Inglés al teléfono. Sí, dígame. Hello. ¿Puedo hablar con Juan Urrutia? May I speak to Juan Urrutia? Soy yo. Speaking. Señor Urrutia, soy Víctor Hall, de los seguros BBK. Mr. Urrutia, this is Victor Hall from BBK Insurance. ¿Cómo está usted? How are you? Bien, gracias. Fine, thank you. Señor Urrutia, le llamo porque quisiera hacerle una oferta especial, ya que es hora de renovar su póliza. Mr. Urrutia, I'm calling because I wanted to make a special offer, since it's time to renew your policy. No estoy interesado, gracias. I'm not interested, thank you very much. ¿No quiere escuchar sus ventajas? Don't you want to hear about the special advantages? No, de verdad. Hay otro asunto del que quiero hablar. No, really. There's something else I want to talk about. Si me deja 5 minutos, le puedo explicar el nuevo plan. If you just give me 5 minutes of your time, I can explain the new plan to you. Mire usted, en realidad lo que quiero es anular mi póliza. Look, I just want to cancel my policy. He llamado al menos 10 veces para que venga el perito y no lo ha hecho. I've called at least 10 times to get the claims inspector to come, and he hasn't come. Veamos qué ha sucedido. Dígame su número de póliza. Let's see what's happened. Give me your policy number. Es el 54A114594. It's 54A114594. Según el registro, estuvo allí el 6 de septiembre. According to the files, he was there September the 6th. No ha venido nadie por mucho que llamé. No one has come, however many times I've called. Espera un momento, ahora le paso a la tramitadora. Please hold, I'll transfer you to your policy agent. Que no, estoy harto ya de estos trámites. No, I'm fed up with all these procedures. Quiero sencillamente anularla. I just want it to be cancelled. Muy bien, señor Urrutia. Para anular la póliza tiene que enviarnos el formulario E420 con su firma. Okay, Mr. Urrutia. To cancel your policy, you have to send us a signed E420 form. ¿Dónde consigo eso? Where can I get that? Pase por la oficina en la calle Velázquez y pregunte en recepción. Come by our Velázquez office and ask for it at the reception desk. Gracias a usted. Adiós. Fine. Thank you. Goodbye. De acuerdo. Gracias. Adiós. Thank you. Goodbye.